La verdad es que participar de los encuentros es una experiencia muy enriquecedora y transformadora, y creo que quienes participamos alguna vez después es algo que se tiene que repetir. No está pensado quitarlo de la agenda, sino que es un lugar muy propicio para encontrarnos con las compañeras y encontrarnos en la diversidad de experiencias, de vivencias, y poder darnos cuenta y visibilizar todas las violencias que sufrimos por un lado, pero también toda la potencialidad, todas las construcciones que se van dando para contrarrestar esas violencias. Así Y que es un momento muy esperado del año. muy esperado, se viene planificando durante todo el año, ya de un año a otro. No solo en la organización del encuentro, que este año toca en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, sino también, bueno, las diferentes compañeras que viajamos desde todas las provincias, nos vamos organizando, vamos consiguiendo un micro, algunas, bueno, gestionamos el tema de tener un micro para viajar con muchas compañeras, y bueno, y después se van sumando, y otras se van sumando a micros de otras organizaciones. Sabemos que lo mejor siempre es ir en grupa, así en manada, como decimos a veces, para también cuidarse, pero también porque entendemos que este carácter federal que tiene el encuentro, que se realiza siempre en ciudades diferentes a lo largo y a lo ancho del país, nos obliga de alguna manera a tener que convivir con otras compañeras durante estos 3 días, tanto en el viaje como en las escuelas, en los alojamientos donde nos quedamos. Y la verdad es que más allá que el encuentro propiamente se basa en talleres y bueno, y ahí se llegan a consensos, acuerdos, se discuten muchas cuestiones, hay muchísimos talleres. También el viaje y las estadías y organizarse y nos levantamos a tal hora, desayunamos y a ver quién se lleva la llave de la escuela y después dónde nos encontramos y volvemos. Y todo el sistema de cuidados que vamos creando de manera colectiva también para evitar disgustos o posibles problemas. Sabemos que en este caso la ciudad de Resistencia está bastante militarizada. Entonces, bueno, también vamos construyendo canales de comunicación entre nosotras que nos permitan cuidarnos y ir previendo situaciones para evitar malestares. A mí, en mi caso particular, el primer encuentro nacional que voy es en Mar del Plata, en el 2015, y hubo una fuerte represión. Yo no había vivido la experiencia de tener tan cerca gases lacrimógenos ni nada por el estilo, y la verdad es que, bueno, creo que nos sucedió lo mismo a muchas. Nos asustamos bastante. En ese momento ya era tarde, después de la marcha, muchas no teníamos batería en el celular. Yo la verdad que voy y me pongo a sacar fotos y antes no le prestaba atención a esto de la manada o el grupo y me movía quizás más en solitario, pero después de esa experiencia también tomar conciencia de que no solo nos ponemos en peligro nosotras, sino que estamos poniendo en peligro a todas nuestras compañeras que obviamente nos van a estar buscando, o se van a preocupar si no llegamos. Así que es muy interesante y muy enriquecedor desde muchos lugares. Digo, desde una cuestión de participación cívica, como puede ser en cualquier situación de marcha, de manifestación, de reclamo, como también con las particularidades que tienen los reclamos del movimiento de mujeres y del feminismo. Pensaba que hay varios encuentros en el encuentro, ¿no? Un encuentro es la previa, ¿no? Sí, Y todas las actividades que se totalmente. organizan para poder viajar, desde las cuestiones que tienen que ver con juntar el dinero hasta los Sí. encuentros más de tipo de formación o de tipo de ir autoorganizándose. El viaje, eso ya otro encuentro, digo, incluso Sí. con gente que no conoces y que conoces en el micro. Claro. La estadía, la movilización y lo que se va generando por fuera de los talleres. Hay como, no sé, cinco o seis encuentros en el mismo encuentro. Sí, totalmente. Yo siento que es una ciudad copada por mujeres, así. Nunca, más allá de esta situación que acabo de nombrar, de Mar del Plata, de la marcha en la catedral y de la represión, creo que todo el resto de lo que son los encuentros, y pasa algo parecido en el regional a una escala bastante menor igual, pero nos sentimos seguras también, porque nos vemos rodeadas de un montón de compañeras y de un montón de actividades. Digo, vayamos o no vayamos a los talleres en los horarios que están pensados o que están planeados, en simultáneo suceden un montón de cosas. En la plaza principal siempre hay ferias y se organizan talleres autogestivamente por fuera del encuentro, pero que hacen también al encuentro. Espacios muy enriquecedores, hay muestras de teatro, de fotografía, bueno, de artes en general, en un montón de lugares en simultáneo, más allá del cronograma propio del encuentro. Que ya es riquísimo, digo. Que ya es riquísimo. Digo, es imposible poder hacer todas las cosas que nos gustaría, porque son 3 días, nosotras vamos a viajar 20 horas. Hablábamos la semana pasada con Gise. Gise se enteraba esta semana, ¿no? ¿Sí? Claro, sí, porque me habían dicho que eran menos horas. Yo estaba calculando 12. Y después claro, de 12 a 3. Quizás en un viaje, en una fecha cualquiera, claro, pueden ser 12 horas. La verdad desconozco. Pero colapsa todo. Van a colapsar todo. Las rutas, van a colapsar. Va a estar la entrando calle al mismo tiempo. Muchísimos micros, claro. Muchísimos micros. Sabemos que, bueno, ayer veníamos comentando con la grupa feminista Las Simonas, que estamos organizando un micro para viajar con las compañeras. El tema también de tener cuidados con cosas, no sé, alcohol o algunas otras cosas en el micro, que nos pueda... Es muy posible que haya muchos controles. Prever estas situaciones para cuidarnos, porque cualquier excusa va a ser buena para detenernos. Sabemos que hace poco a 2 compañeras por estar besándose en Constitución, todo un tema, la policía y demás, así que no queremos dar lugar a nada. Entonces también estamos planificando estrategias de autocuidado que a veces no, a mí por lo menos, que soy bastante descuidada en algún punto, me suenan alarmantes, pero pensándolo bien y conversando con las compañeras, es real, nos tenemos que cuidar y tenemos que darnos cuenta que estamos en una situación bastante particular a nivel nacional y con mucha resistencia a todos los avances que estamos haciendo desde los movimientos de mujeres. Y los últimos 2 años estuvieron bastante, bastante agitados en los encuentros. El año pasado yo decidí no seguir con las columnas que iban para la catedral. Bueno, desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se había decidido no seguir esa línea, no participar. Hay una marcha oficial y después, bueno, algunas compañeras deciden hacer otro recorrido. Exacto. Claro. De hecho, ya está programado y se va contando cuáles van a ser los recorridos por la marcha. Sí. Y tuvieron muchas críticas justamente porque no se van a pasar por lugares históricos como la Catedral de Chaco, como la Municipalidad. Son lugares que esta marcha va a estar bastante alejada. Por lo menos la marcha oficial. La marcha oficial. En Rosario sucedió lo mismo. La marcha oficial no estaba programada. Sin embargo, no recuerdo exactamente si Mar del Plata había algo parecido. No era la idea, porque sabemos que, más allá de que hacemos cantitos, reclamos, que los conocemos, y sabemos que la iglesia está muy relacionada con algunas trabas a derechos que tienen que ver con nuestra salud sexual y reproductiva. También hemos visto que en la ciudad de Mar del Plata salió policía de adentro de la iglesia, ¿no? Entonces, que hay un montón de personas ahí esperando que vayamos, como que están esperando que se genere... Están provocando. Y lamentablemente lo que vimos en los encuentros pasados fue que después la nota sobre el Encuentro Nacional de Mujeres es la represión, son, bueno, las paredes pintadas y una criminalización a esa forma de manifestación, de reclamo, que opaca a un montón todo lo demás que es el encuentro, que es súper rico, no tiene nada que ver con la violencia, sinceramente. Creo que es muy enriquecedor el encuentro porque nos damos cuenta que todas somos parte realmente, que no hay, a veces no hay algo para medir quién es más militante, más feminista, más esto, más lo otro. No se trata de eso, sino que cada una desde el lugar en el que estaba construyendo en su cotidiano, y el encuentro es un lugar donde poder compartir y nutrirse también de las experiencias de la otra, sin pensar en ningún tema de conflictos entre nosotras. Vemos que los conflictos suceden cuando aparece la policía, uh-huh. cuando se empiezan a generar estas situaciones. Así que, teniendo en cuenta estas cosas, nos estamos preparando también desde la seguridad. Uh-huh. El fin de semana este que pasó, se cumplieron 40 años de que las madres de Plaza de Mayo usan el pañuelo, lo que nosotros conocemos como el pañuelo blanco, que originalmente era un pañal de uh-huh. tela que se ponía en la cabeza para identificarse quiénes eran, porque se habían hablado muchas de ellas por teléfono, pero no se conocían personalmente, y se pusieron ese pañal que representaba a los hijos que estaban buscando, un pañal atesorado de la infancia de esos hijos, uh-huh. guardado, y se lo pusieron en la cabeza. Después se inmortalizó como el pañuelo blanco, se cumplieron 40 años de ese hecho, y hubo una marcha, una actividad de las madres, porque el primer lugar donde lo usaron fue en la Basílica de Luján, donde se encontraron. Se hizo una actividad este fin de semana en la Basílica y hubo una provocación, dice llanamente, de la gendarmería, que entró a la catedral y que casi que seguía a las madres en su recorrido por la catedral. Esto quedó documentado por algunos periodistas de medios locales allá en Luján y medios alternativos que pudieron documentar. Incluso una provocación cuando le preguntaron sobre Santiago Maldonado, como una cosa así, como síganlo buscando, una cosa por el estilo. Una provocación de gendarmería dentro de la propia catedral de Luján. Y entonces hay que tener muchas veces cuidado de no caer en estas provocaciones, pero lo que intentan es deslegitimar, en el caso uh-huh. de las madres, el reclamo este histórico por memoria y la justicia, y también pasa con los encuentros de mujeres. Sí, ¿no? Sí, que se mueven con total impunidad. Uh-huh. Que no tienen ningún resguardo en hacer o decir lo que sea, porque saben que hay toda una estructura de poder detrás que los protege, que los ampara y que avala este tipo de situaciones también. Así que estamos, bueno, muy felices, muy ansiosas, pero uh-huh. también pensando esto, ¿no? En los temas de cuidado. Uh-huh. Así que, como recomendación, si hay compañeras que van a viajar por primera vez, no moverse solas uh-huh. en la ciudad, eso es muy importante. Algunas nos cuesta aceptar uh-huh. esa situación, uh-huh. pero es muy importante moverse en grupo, siempre tener a mano el celular de alguna compañera, llevar alargues, porque sabemos que nos quedamos en las escuelas y los celulares poquitos enchufes a veces. Hay poquitos enchufes. Que por uno no piensa a la distancia, porque son necesarias en el momento de la coordinación. Sí, grupal. Totalmente. Por eso es tan importante esto de moverse en grupo. Sí, aunque juntas, cuidándonos, uh-huh. porque las estrategias se arman dentro de las escuelas y en sí. los talleres y todas juntas. Totalmente, totalmente, sí. Así que hay 71 talleres, yo ayer estaba mirando la lista, muy, muy diverso realmente, va a estar genial. Lo interesante también es que los talleres son soberanos, o sea que pertenecen a las mujeres que participan, no se busca crear ningún plan de lucha ni nada por el estilo, uh-huh. por eso no se vota, sino que se tratan de llegar a conclusiones que, bueno, después se sistematizan y se comparten, pero sobre todo creo que son muy poderosas para las personas que participamos, porque uno se acerca a los talleres con algunas ideas alrededor de los ejes que aborda cada taller, pero después se encuentra con otras voces que tienen otras miradas, entonces se va enriqueciendo justamente lo que podemos pensar sobre los temas que nos tocan. Así que ayer estaba viendo ahí, bueno, desde educación sexual integral, estudios de género, o sea, el taller del encuentro nacional, feminismos, afrodescendientes, mm. mujeres y cannabis, que el año pasado estuvieron las mujeres de Mamá Cultiva también, mm-hmm. que estaba muy interesante para acercarse y conocer un poco de qué se trata. Bueno, 71 talleres, son claro. un montón. Y otra cosa que suele hacerse, por un lado, cuando pasa, los pocos medios además que recogen lo que pasó en el encuentro nacional, es quedarse con la represión o la marcha, las paredes pintadas, sí. o solo con el taller de quizá uno de los temas, digo, una de las banderas del movimiento de mujeres, que es el derecho al aborto legal, uh-huh. gratuito, pero digo, quedarse con simplificarlo a esos dos temas, ¿no? El taller del aborto o el pronunciamiento respecto de la necesidad de avanzar con el derecho al aborto legal, civil y gratuito, y el tema de todo lo demás que pasa queda absolutamente en general invisibilizado. Sí, también porque son ese es uno de los talleres que por lo general se multiplica mm. en muchos, porque la idea de los talleres es que no sobrepase las 40 personas, como para que todas puedan participar, uh-huh. que la palabra circule, que nadie acapare tampoco la voz. Pero esos talleres, por lo general, va mucha gente que piensa diferente a lo que plantea la campaña y el derecho al aborto legal. Uh-huh. Entonces son talleres conflictivos. Entonces volvemos, los medios o la gente que quizás no está empapada en estas temáticas, que no tiene una visión de género o una visión construida desde la teoría feminista, va a mirar eso porque es lo conflictivo, y lo conflictivo lamentablemente vende para un montón de medios. Por eso también consideramos que es tan importante que existan los medios populares, alternativos, y nosotras, en nuestro carácter de integrantes de la programa Vivas Nos Queremos y Libres, acá de FM Tincunaco, vamos a ir acreditadas como prensa también, humildemente, ¿no? Para tratar de construir también nuestro aporte, nuestra mirada. Y si bien estos medios son hegemónicos y tienen mayores alcances, igualmente existen un montón de medios que en los últimos años han cubierto de manera muy hermosa y reflejan en sus palabras o en sus programas lo que es realmente el encuentro, porque están hechos por personas que han participado en los encuentros en numerosas veces y que comprenden cuál es la dinámica de esos encuentros y el porqué, ¿no? Así que es muy interesante. También en algunos talleres lo que vemos es que algunas compañeras de algunos partidos políticos también van como a pelear con otras compañeras de otros partidos políticos, y a veces esto quita un poco el eje de los talleres y es bastante desgastante. Ojalá que no suceda tanto este año, pero por lo general sí, ¿no? ¿Pasa en muchos talleres o en algunos talleres puntuales? Pasa en muchos talleres, pareciera sistemático realmente. Pareciera que hay una distribución, que algunos partidos tienen una forma de organizarse para ir al encuentro, y la idea es que haya personas de estos partidos en cada taller que tienen que plantear una serie de cuestiones que se repiten. Por lo general, cuando vamos, después salimos y ponemos en común entre nosotras qué te pareció, cómo estuvo tu taller, y coincidimos siempre en que aparecen estos mismos discursos. Aunque el tema sea otro, que no tiene nada que ver. De más está decir que no se vota, que se decide, que se consensúa una serie de conclusiones, y las diferencias también se plantean en el registro, claro. Pero aún así hay una insistencia con esto de una reunión de 40 personas, de un taller de 40 personas, sacar algo que no tiene que ver con la característica del encuentro. Pero bueno, también creo que estas compañeras, en la medida que se van sumando y van a ir enriqueciendo también sus miradas, y ojalá que con el tiempo esto se pueda ir quitando, ¿no? O sea, tratar de imponer cosas y al contrario, tratar de llevarse cosas, que es lo que genera el encuentro. Estamos charlando con Cata, que nos está contando la previa de lo que va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres este fin de semana en Chaco, cómo se prepara ella personalmente y cómo se preparan desde el conurbano. Y hay toda una... Nosotros desde la radio tenemos mayor contacto, cercanía con el movimiento de mujeres en estos últimos años, o hay también mayor presencia, mayor cantidad de actividades, porque es increíble julio para acá cómo se han multiplicado actividades, algunas pensadas en el marco de Camino al Encuentro Nacional y otras simplemente desde la perspectiva feminista de ir desarrollando temáticas y ocupando espacios públicos, plazas, escuelas, universidades, organizaciones comunitarias. Bueno, la asamblea Vivas Nos Queremos es una expresión también de eso, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchas cuestiones que tienen que ver con eso. Sobre todo, yo considero desde lo personal que en los últimos años que exista la categoría de femicidio ha sido trascendental para el movimiento de mujeres. Que exista la ley 26.485, que habla de los diferentes tipos de violencias hacia las mujeres y las feminidades, también fue muy, muy, muy, muy poderoso, porque es el aval legal para poder respaldar todos los reclamos que muchas veníamos haciendo sin pensarlo quizás en el marco de esa estructura, pero sí desde las experiencias personales. Me parece que existan organismos que estén relevando la cantidad de femicidios que hay en nuestro país cada 18 o 30 horas. Lamentablemente todavía no hay estadísticas oficiales. Sí, hay estadísticas oficiales. Que se siguen reclamando porque es muy necesario para poder generar políticas públicas. Pero tener esos datos, ¿no? Esos datos duros, uh-huh, cuantificables, nos han permitido a nosotras también ver la magnitud que tiene esta problemática y también la necesidad, digo, a mí me deprime cada vez que sucede alguno de estos casos, que se hace masivo. No puedo estar tan cercana a los detalles porque realmente me hace daño. Uh-huh. Y creo que eso nos sucede a muchas. Y a la vez se vuelve como una necesidad también imperiosa encontrarnos con otras para fortalecernos, porque si no es el mundo, una siente que es el mundo contra una, después nos damos cuenta que es un problema que sufrimos todas, y cuando nos juntamos también vamos construyendo otros vínculos y nos damos cuenta que el mundo es así como es porque lo crearon, porque hubo decisiones, hubo personas que intervinieron para que sea de esta manera. Entonces la idea es transformarlo, y sí, hay que transformarlo todo. Entonces, a por ello, ¿no? Y estamos en los medios de comunicación, en las escuelas, en las universidades, en los barrios, en los centros comunitarios, en todos los espacios desde donde podemos construir. No hay una forma ideal. Por eso hoy decía, bueno, no es que es, no hay una medición para ver quién es más feminista o más militante. Cada una va construyendo desde sus espacios y entendiendo que también es una lucha colectiva, ¿no? Que las mujeres en cualquier lugar del mundo y en cualquier ámbito estamos siempre en desventaja frente a los varones, las feminidades en general y las diversidades sexuales. Entonces, bueno, podemos verlo, decir, uy, qué mal, qué garrón que suceda esto, qué terrible, pero si no hacemos nada, no tiene sentido. Entonces también creemos que tiene que ver con esta parte práctica, primero ver esas cuestiones prescriptivas, ¿no? El tema de los datos duros, que esto es así, que sucede, que se puede comprobar empíricamente, científicamente, pero a la vez también, bueno, tiene esta cuestión de la praxis, de la práctica, de hacer algo en lo cotidiano, desde criar a nuestros hijos o a los niñes, niñas que nos rodean con otras ideas, replantearnos nuestros vínculos cotidianos, que es una tarea ardua también y que requiere un fuerte compromiso y también una puesta en crítica constante de nuestras actitudes. Digo, por supuesto que nosotras, ahora hablo en plural, pero creo que es un poco así, que pensemos que todas estas cosas que suceden están mal y que queramos cambiarlas no significa que tengamos las recetas para todo. Por supuesto que no, ni que lo hagamos bien. Es un prueba y error continuo y me parece que ahí también está la riqueza de esto que se está generando, porque se quita ese lugar del que sabe, ¿no? Como el que lo sabe todo y todos los demás, que bueno, el que no sabe, no sabe nada, y el que sabe, que tiene que ver mucho con la educación popular y también con la mirada comunitaria, uh-huh, de decir, bueno, todos sabemos un poco y muchos no saben, y todos no sabemos todo, entonces empezar a replantear, a mirar, a revisar desde una mirada de género, con perspectiva de género y con la perspectiva de los derechos humanos, por supuesto. Y sabiendo que es un desafío cotidiano, yo me parece que muchas veces el primer paso es reconocer que es un camino día a día de esto de Sandra, porque sí, uno esto de construirse, lo digo como en este caso como varón, ¿no? Esto de no es un punto de llegada, no, uno se no encuentra muchas veces repitiendo o haciendo, desarrollando actitudes en algún tipo de discurso, lo que sea, cuestión de que lo han construido a uno durante, en mi caso, más de 30 años. Totalmente. Y que es una decisión de un día para adelante, decir, bueno, esto sí lo quiero y esto no lo quiero, y no es un punto de llegada, es una construcción y un desandar cotidiano. Cotidiano, sí, y que es arduo, por supuesto que no es sencillo, pero cuando nos encontramos con que esas nuevas construcciones que vamos haciendo son más respetuosas de las demás personas, creo que también eso es muy satisfactorio, porque porque bueno, está aportando de a poco, ¿no? Es esto, no es un lugar a donde llegar o un estado al que alcanzar, sino que tiene que ver con lo cotidiano. Y me parece que permitirse acercarse a algo como el Encuentro Nacional de Mujeres o el Encuentro Regional que fue el mes pasado, o permitirse acercarse a alguna jornada, taller, experiencia que aborde estas temáticas, realmente es un precedente muy importante para cualquier persona, porque nos permite eso, ver realidades que existen en lo concreto y que la cultura, la tradición invisibiliza y violenta desde hace 30 años para nosotros y hace siglos y siglos. Pero también entender esto, que la cultura es una creación humana. Claro. Y si es una creación humana, se puede desarmar y se puede volver a construir. Esa es la esperanza, ¿no? Esa es la esperanza, sí. Bajo esa esperanza creo que también nos movemos. Y recién me mencionabas el encuentro regional, que fue hace un mes, y había surgido una especie de propuesta del encuentro regional de que el nombre nacional sea inclusivo, y creo que en ese camino se avanzó. En ese camino se ha avanzado. Todavía en la página oficial figura Encuentro Nacional de Mujeres, pero dentro de la página oficial hay algunos afiches, así como para publicidad, que dicen encuentren, decimotercero, ¿cómo se dice? No. 32 Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Así que estamos en ese camino que también es como... Porque es arma colectivo también, todas estas publicidades, la manera de difundir el encuentro. Entonces, bueno, diferentes artistas fueron mandando sus colaboraciones y lo hicieron bajo el nombre de 32º Encuentro Nacional de Mujeres Travestis, Lesbianas y Trans. Así que, bueno, también se va difundiendo de esa manera. Es muy interesante. Hace poco había venido a Vivas Nos Queremos y Libres el Cita Basterra y nos contaba que bueno, en su experiencia de militante en derechos humanos y luego de vino en feminista, le había pasado que al principio no entendía bien de qué se trataban estas identidades de género diversas, que están muchas compañeras, como que le hacía ruido, le molestaba, pero que fue tan simple como escucharlas. Y creo que se trata de eso, de escuchar y ser respetuoso de los sentimientos, de las vivencias, de estas autopercepciones que tienen las personas. Y bueno, y somos todas feminidades y todas vivimos situaciones muy parecidas. Y cuando nos encontramos y las conversamos, nos damos cuenta de lo parecidas que son esas situaciones. Entonces, tenemos mucho más en común que diferencias. Si vamos a las diferencias que marca la biología o la ciencia médica, bueno, somos todos diferentes, al fin y al cabo. Pero cuando vamos a las experiencias de lo cotidiano, tenemos muchas más cosas que nos acerquen con estas identidades de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Así que está muy bueno que se pueda llamar de esa manera, que nos incluya a todas, a todes. El encuentro. Bueno, y ya están preparadas para viajar. Viajás con el micro de Las Simonas. Acá sí, salimos con el micro de la Mutual Primavera. Ajá. Sí, que una de las Simonas es integrante, ahí la Kika, de la Mutual. Así que se ha gestionado. Los años anteriores también viajamos con la Mutual, que es una organización comunitaria que predominan las mujeres, son, no sé, no todas, pero casi pero todas. La mayoría, sí. Sí, son mujeres, así que tienen mucha experiencia en construcciones comunitarias a nivel barrial y también han participado de los encuentros regionales y nacionales a lo largo de los años. Y este año, bueno, algunas de las principales referentes de la Mutual por diversas cuestiones no pueden participar del encuentro, así que las Simonas ahí hemos tomado esa posta que es muy valioso también, así que con mucha responsabilidad, por eso pensando tantas cosas respecto a cuidados, claro, y demás. Pero bueno, muy ansiosas también, con muchas compañeras felices. Y viendo, comprando bolsa de dormir. Cepillo de dientes, la pasta dental, las cosas de... Claro, ver qué lleva una y qué lleva otra para no cargarnos de peso. Ver si vamos a hacer allá algo de murga o no, si llevamos réplica, tambor, y etcétera. Así que estamos ahí muy muy contentas y muy ansiosas. Bueno, ojalá pasen un hermoso encuentro este fin de semana, y te esperamos y las esperamos, los que quieran venir a la vuelta. Dale. Junto con Gise a contarnos la experiencia de este encuentro desde el conurbano, ¿no? Dale, bárbaro. Dale. Nos vemos a la vuelta entonces. Muchas gracias. Gracias.